Pil Retro. ¡Cinco! Único y original. DJ Borges. Sabes que mi amor sin ti vive y no sería feliz. Espinas nada más. Voy a llenarle sigue con tu vida aventurera, aventurera, aventurera. En mix. Aventurera, aventurera. Dale la bola que tú quieras. Simple, simple, simple, el amor. mal y querer, querer, querer, querer. Un querer, querer, querer. Bye. se va, se viene, que se va, y se viene, que se viene, donde viene, que se viene, cuando viene, que se va, va, va. Y te digo tú, ¿qué tal? O te mueves o te muevo con el ritmo tropical o con este disco nuevo. Mira cómo pega, mira cómo mola, mira cómo canto, mira cómo bailo. Vida. dispuesto a amarte hasta que la muerte nos separe. Te prometo que el domingo haré realidad tu sueño. Entraremos a la iglesia. Así se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irás? ¿Dónde irás? Se marchó y a su barco le llamó Libertad. Sea feliz Navidad para todos. ¡Oh, oh!